quiero saludar a todos, decirles que como fuerza política, como legisladora provincial, pero sobre todo como vecina de esta ciudad, no podíamos estar ausentes para acompañarlos hoy en un reclamo totalmente justo. Porque fueron ustedes los médicos y son ustedes los que bregan por la vida de nosotros. Son ustedes los que han dejado la vida para defendernos. Y eso vale mucho, que no nos engañen. Esa es la mayor fuerza que tienen los médicos. En el medio de una pandemia que nunca pensamos que nos podía pasar, que todavía no pensamos y no nos entra en la cabeza, donde han muerto miles y miles de personas. Ustedes han arriesgado su vida y la vida de sus familias para cuidarnos a nosotros. Y eso vale mucho. Por eso hoy estamos acá para acompañar ese reclamo. Por eso hoy estamos acá todas las fuerzas políticas a las cuales nos quiero agradecer, porque seguramente tenemos diferencias, pero las dejamos de lado. ¿Saben cuándo? Cuando pasan las elecciones. Porque la gente no nos elige para pelearnos entre nosotros. La gente nos elige para dar respuestas y soluciones. Por eso quiero pedirle hoy al señor intendente que escuche. Se lo venía pidiendo hace años y años, pedirle diálogo a ese intendente y al anterior, que son socios. Y se ha escuchado mucho la palabra títere, y así es, porque para manejar esta ciudad y para ser intendente hay que tener huevos, compañeros y compañeras, y defender a los vecinos de esta ciudad, que nos votaron para eso. Entonces pedirle, por favor, que escuche el reclamo de los trabajadores, que escuche el reclamo de los vecinos de Carlos Paz, porque es a ellos a quienes están desprotegiendo. Están desprotegiendo a los vecinos de esta ciudad, a los turistas que nos eligen. Y nos han acusado de violentos. No, señor intendente, nunca hemos comentado la violencia. Siempre hemos pedido el diálogo. Y yo como legisladora, que lo solicité apenas empezó la pandemia, fui una de las primeras que me puso a disposición, que le pidió por favor que nos escuche, que estábamos armando el COE, que necesitábamos trabajar todos juntos. Nunca me respondió un mensaje, jamás me atendió como legisladora. Y eso habla de cómo son, porque no les importa lo que tenemos para decir, no les importa la gente. Porque mientras esta es una ciudad que tiene mucha gente que necesita, estos señores guardan la plata en el banco. Y eso es vergonzoso, lo voy a decir. Hay mucha gente que necesita, porque este es un año atípico, porque este es un año que ha pegado los bolsillos de los trabajadores. Han sido familias que se han quedado sin ningún recurso. Entonces pongan la plata en la gente, saquen la plata del banco. Es hora de que terminen con estas maniobras que realmente hoy no se entienden. Por eso quiero ponerme a disposición de todos ustedes, agradecerles de corazón, porque han defendido la vida de nosotros y lo van a seguir defendiendo. Estamos a nada de tener un rebrote, estamos a nada de sufrir una segunda ola. Eso lo sabemos, ya ha pasado y está pasando en todas partes del mundo. Y en ese momento, en el peor momento, están desprotegiendo a los vecinos. Así que háganse cargo, cuando pase algo grave, háganse cargo, porque son ustedes los que están desprotegiendo a los vecinos. Para todo lo que necesiten, estamos poniéndole el pecho a este reclamo, porque estamos a favor y al lado de los trabajadores de la salud. Muchísimas gracias.